amor y mi dolor. Yo sé que algún día vendrás a mí con tu llanto, David. Sin saber nada de ti, tal vez Dios se apiade de mí. Tal vez Dios, Dios me haga feliz. Oh, mami, me acaricias, mami, pero no es verdad. Tu ternura y tu amor, yo sé que al fin solo estoy. Madre, mi pequeña Mavi, Mavi, nuestra vida es así. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Baby, I'm gonna want you. Baby, I'm gonna need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while and never really knowing why. I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why, baby, I'm a want you. Baby, I'ma need you. Oh, it took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you.

forever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song you guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. That love's a game you just can't win. But if there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder. Et si tu n'existais pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre.